GPS Emaús, caminando con Cristo. Diferencias entre un discípulo y un creyente. Yo creo que se ha comentado esto en otras ocasiones y vengo de la escuela de mi padre que hizo mucho énfasis en esto y lo dejó muy clavado en mi mente, y al final leeré algo que escribió él y que ha sido usado muy extensamente en muchas iglesias a nivel internacional, y que creo que Luis lo ha leído un par de veces, lo ha puesto incluso en su blog. He mirado por internet y bueno, estas cosas del copyright, ¿no? Se lo adjudican, creo que 20 predicadores más se lo adjudican como propio. No digo nada, pero está publicado por mi padre. Digo que no mal, está puesto en un libro que pone su nombre, pero el copyright es de Dios y él no hacía mucho énfasis tampoco en esto. Pero sí estaré compartiendo algo al respecto. Formar discípulos. ¿Cuántos querrían ser discípulos de Cristo? Me gustaría saber. ¿Cuántos quieren ser creyentes? Bueno, primero hay que ser creyente para... O sea, es condición necesaria el ser creyente, pero no suficiente, ¿no? Condición necesaria, pero no suficiente para llegar a ser discípulos. Digamos que el discipulado sería un escalafón más. Hay cosas, hay revelaciones de la palabra que están reservadas a los discípulos, reservadas a los que han estado en la presencia de Jesús y han sido enseñados o son enseñados, porque nos consideramos actualmente discípulos, aquellos que deseamos de la presencia, deseamos de la palabra del Señor, deseamos de la comunión con los santos, y no queremos quedarnos solamente en tener un seguro contra incendios, que es es ser creyente. Como decía, hay algunos que creen, pero no son discípulos. La palabra habla de que los demonios, ¿qué ocurre? Creen y tiemblan. O sea que han llegado más lejos que algunos cristianos. Porque algunos creen, pero ni tiemblan. Los demonios por lo menos tiemblan. Oye, mira que demonios más. En el libro de Hechos podemos ver claramente lo importante que era para el apóstol Pablo el formar discípulos y no solamente convertidos. El hermano Milton nos dio una semblanza al principio de, bueno, a raíz de la celebración de la Reforma, pero lo importante que es el de estar formados en la palabra, el no dejar a un lado la lectura, pero que esa palabra se haga carne en nosotros, no solamente leerla. Tú puedes leer la Biblia como una novela, y la puedes leer de tapa a tapa, incluso memorizarla, pero si esa palabra no es obedecida, no es madurada en tu corazón, es lo mismo que nada. ¿No es cierto? Creo que fue Mark Twain el que decía: me gustaría conocer más las profundidades de las Sagradas Escrituras, pero con lo que sé y no cumplo todavía tengo trabajo, tengo bastante trabajo. Me gusta esa visión. Con lo que sabemos, con lo que ya sabes, con lo que el Señor te ha revelado, si lo ponemos en práctica, wow, ese es tremendo seminario para la vida. ¿No es cierto? El libro de Hechos nos enseña en el capítulo 14, 21 y 22, y lo vamos a leer. ¿Quién sabe dónde está el libro de Hechos? Los teólogos en la Biblia. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Después de qué libro? De Juan. Vale. ¿Es el Nuevo o el Antiguo Testamento? 14, 21 y 22. Vamos a leer hasta el 23. Fijaos, en estos viajes misioneros que hacía el apóstol Pablo, dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué dice? ¿Creyentes? Muchos congregantes. ¿Dice ahí? O sea, que ya era gente formada, gente que podía resistir también los ataques de lo que les circundaba, de los ataques del enemigo, que ya estaban enraizados en la palabra, y eso normalmente toma tiempo. Sí que es cierto que hay gente que recibe una revelación tan clara del Señor que en 2-3 meses puede crecer tanto como otros en 20-30 años, porque la maduración es algo personal. Yo creo que Dios trata con cada uno de una forma personal, ¿no es cierto? Pero lo normal es que tome su tiempo, ¿verdad? Lo normal para criar a tus hijos, ¿cuándo supones que están criados ya? A ver, padres. Bueno, mi madre todavía me llama el niño, ¿verdad? Y todavía me da consejos de vida, y ella cree que soy un poco inmaduro con 52 años que tengo, que todavía, como que Roddy no sabe todavía por aquí, por allá. Entonces, es como relativo, ¿no? Esto de la madurez. Pero lo normal, supuestamente, es hasta los 18, ¿okay? Que ya entras en la edad adulta. En los 14, 15, 16 años, los chavales creen que son adultos, ¿verdad? Entonces, hay una mentalidad que cree que es adulta en un cuerpo que todavía no se coordina muy bien, ¿verdad? La coordinación se gana ya posteriormente, ¿no? Eso de los 20 años. Entonces, es por eso que ves que los chavales no controlan, pues, a veces sus movimientos y quieren darte un abrazo y te dan un puñetazo sin querer, etc. Pero el tiempo de maduración es un proceso largo. Es un proceso largo, no se puede hacer instantáneo. Como he dicho otras veces, hay gente que cree que por mucho tiempo que llevan asistiendo a la iglesia o en los caminos del Señor, escuchando la palabra, digamos, haciendo las cosas correctas, pues creen que han madurado. Pero, ¿sabéis? El que vino a quejarse a mi padre dijo: cuidado, que yo llevo 30 años en el Evangelio, con una actitud muy iracunda y mala. Y el padre le dijo: no, me parece que lo que has hecho ha sido repetir 30 veces el primer año. Estás repitiendo curso 30 veces. No quisiéramos repetir curso. ¿Amén? No quisiéramos repetir curso. Pero fijaos, aquí me gusta, más adelante dice: hicieron muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y aquí está la palabra clave que me ponía el Señor, el versículo 22, que dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, esta gente ya había creído, ya tenía un pensamiento estructurado, ya tenía cierta madurez en las cosas del Señor, pero todavía necesitaban confirmación. ¿Ok? Y yo me pregunto, ¿cómo cómo se produce la confirmación entre nosotros. Y la palabra confirmación ha sido pervertida tristemente por la iglesia oficial, por la iglesia católica. Sabéis que después de la primera comunión pues se hace la confirmación cierto tiempo después, no sé exactamente a qué edad. Que en sí la idea no es mala si hubiera habido una conversión, pero eso a veces se da y a veces no en los chicos pequeños. Creo que la conversión y la confirmación vienen a la edad adulta, ¿no? Pero confirmarnos en la fe, ¿cómo nos confirmamos? ¿Cómo confirmamos las cosas? La confirmación de una teoría viene cuando ves en la práctica que se cumple esa teoría, ¿no es cierto? La confirmación también puede venir por varias personas que han vivido una experiencia similar y te puedan decir, sí, estamos de acuerdo, eso es lo que ocurre, porque es un proceso que se cumple siempre o casi siempre, ¿no es cierto? Eso es confirmación. Pero nuestra confirmación, como tú confirmas a otros y otros te confirman a ti, es a través de la palabra. A mí me da gusto, y lo comentaba ayer, hemos tenido a Carlos conviviendo con nosotros escasamente semana y media, no sé bien lo que ha estado en tiempo real, porque ha estado moviéndose bastante. Y a algunos yo sé que les sobrecoge que hablara tanto de la palabra, que alabe tanto al Señor, que esos gloria a Dios estén presentes a cada momento. Pero el Señor me hacía reflexionar y me llevaba aquí y decía, esto es confirmarnos, es una forma de confirmarnos continuamente. Es porque yo le preguntaba a él, es que tú tienes una vida muy intensa de oración y adoración. Y le digo, bueno, yo sí que es cierto que tengo mis momentos con el Señor, tengo mis momentos de aposento alto, que tengo que buscar de Dios, pero sobre todo lo que estoy es cuidándome a mí mismo. Y le digo, qué bueno, estoy protegiendo mi corazón, estoy confirmándome en lo que yo he creído y estoy declarando la palabra de Dios, estoy declarando en fe que toda la gloria es para Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Y yo decía, a lo mejor tengo que ser más loco para Cristo. A lo mejor tengo que hablar mucho más del Señor. A lo mejor tengo que darle la gloria aún a gente que se escandalice por escuchar gloria a Dios. Cuando no nos escandalizamos de la perversión, cuando no nos escandalizamos y nos parece normal el pecado, cuando no nos escandalizamos de la cantidad de basura que se vierte por televisión en programas, los llamados programas rosa, que dicen, no, pero ahí no hay violencia ni hay sexo. A mí casi que me hace daño más esas palabras, lo que oigo ahí en eso, ese tipo de programas, en un salvo menor. Yo digo, ¿cuánta basura se puede verter? Y es solo hablando, ¿no? Supuestamente, pero digo, ¿qué hay en esas mentes? Y eso son los modelos de la sociedad actual. Y no nos sorprende, pero nos sorprende que alguien suelte un gloria a Dios. No nos debía sorprender tanto, porque debía ser confirmación los unos a los otros. Y quizá tú tengas tu forma, y quizá no sea diciendo gloria a Dios a todas horas, pero a lo mejor le puedes decir a alguien, pues mira, el Señor me ha dado esta promesa y qué bueno es. El Señor nos ha dado como promesa a Emaús, el tiempo de la canción ha llegado y es para la iglesia. Se lo puede recordar al que tienes a tu lado, mira, el tiempo ha pasado, el invierno ha pasado la prueba y hay victorias, algunas victorias rotundas y otras son victorias parciales. Pero vamos a declarar la victoria completa en el nombre de Jesús. Victoria completa en el nombre de Jesús. Y eso es confirmación de los unos para los otros. Y la confirmación también lleva algo añadido, que es una parte que no nos gusta, porque, fijaros, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Te has sentido desanimado alguna vez? ¿En alguna ocasión te sientes desanimado? Los lunes por la mañana para ir al cole. No sé por qué. Mi hija Neri nos dijo, después de un largo debate con nosotros, que el viernes pasado no deseaba ir a clase. Pero, como sabe lo que ha habido de fondo entre nosotros, nos ha puesto la razón: es, no, es que van a celebrar Halloween. Pero no sé por qué me da que he querido dormir un poquito más el viernes, no sé. Sí puede ser que bueno, nos ha estado oyendo, tanto Jensi como ella, nos han estado oyendo hablar sobre Halloween, de todas las cosas perniciosas, todo lo que conlleva el mundo espiritual, y sí quiero creer que hay parte de discipulado en esa decisión. Pero necesitamos confirmarnos, a veces necesitamos animarnos. ¿Y qué mejor ánimo que la palabra de Dios? ¿Qué mejor ánimo que la palabra de Dios los unos para los otros? Mira, esto, cuando falte tu fe, cuando falte tu ánimo, mira, aquí está una promesa. Cuando no vea la mano de Dios en lo que me está ocurriendo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Lo puedes declarar? Amén. ¿Lo puedes declarar en un tiempo prolongado de prueba? Ana y Antonio, ¿lo podéis declarar? Amén. ¿Lo habéis podido declarar? Amén. ¿Lo sabéis, San Fernando? Al Señor y para mí han sido ejemplo. Amén. En un tiempo muy complicado y muy prolongado. No sé si sabéis lo que es vivir de hospitales todos los meses, prácticamente es muy complicado. Te desgasta emocional, físicamente. Pero se han aferrado al Señor y han declarado las promesas una y otra vez. Y las declaramos sobre sus vidas, sobre la vida de Nano. Tiempos prolongados de falta de provisión. El hermano Mauricio compartía conmigo. Oye, han sido años de falta de provisión, de falta de lluvia. Pero yo me aferro. Algo bueno que tiene Mauricio, y ahora aquí entra, lo aprovecho. Que es muy cabezota. Y es muy cabezota también con las promesas del Señor sobre su vida. Y ha declarado eso. Y Dios está trayendo victorias parciales. Y estamos declarando que en lo espiritual viene una victoria completa. Completa para su iglesia. Completa para los individuos. Completa para padres. Completa para hijos. Completa para jóvenes. En el nombre de Jesús. Completa hasta el punto de que se levanten jóvenes y comiencen a declarar la palabra de Dios a otros jóvenes, y que otros deseen lo que tienen nuestros jóvenes, que no es ni que sean más guapos, ni que sean más altos, ni más listos, aunque para mí los que estáis aquí sois los más guapos y los más listos. Eso me tienen que convencer de lo contrario, pero para mí no sois especiales. Yo creo que es la gracia de Dios también sobre vuestras vidas. Son las oraciones también de vuestros padres, de vuestros pastores, de vuestros líderes, que están también trayendo hermosura a vuestros rostros. Ayer una madre que era como la madre de un poquito mi espíritu, de la madre de la Pantoja, ¿no? Ahí, un poquito de, de orgullito, pero había razón. Ella me decía, he estado orando y el Señor me mostraba que iba a levantar a mi hijo de una forma especial en un área de su vida. Y resulta que en una situación muy, muy, muy complicada de desestructuración familiar de esta hermana, ella me decía que el niño está sacando todo dieces en matemáticas. Diez, diez, diez. Pero no solo eso, sino que un examen que hay de la Comunidad de Madrid, donde se chequean, él ha quedado en los tres primeros de la Comunidad de Madrid. Y el niño mismo decía, eso es la gracia de Dios. Y eso es confirmación de las promesas de Dios sobre la vida de nuestros hijos. ¿Lo declaras? Amén. No me conformo con que nuestros hijos sean mediocres. Porque son príncipes y princesas, así que no tienen que ser mediocres ni en la sabiduría humana ni en la sabiduría espiritual, en el nombre de Jesús. Y alguno pensará, está metiendo demasiada presión el pastor. No, no. Vosotros solos no podéis, pero con el Espíritu de Dios sí se puede. No es ninguna presión. Es presión positiva. Es podéis ser lo mejor de vosotros mismos con el Espíritu de Dios en vosotros. Podéis dar la talla. Nada de que no, es que yo no puedo con esto. No, es que las matemáticas no se han hecho para mí. ¿Quién creó las matemáticas? Dios. Estaban ahí, Él es el creador del mundo, Él es el matemático divino, así que pídele a Dios que te explique cómo Él ha creado este mundo. ¿Lo has hecho alguna vez? Pruébalo. Te puedo confirmar que funciona. Pero hoy vamos a esta segunda palabrita en el versículo 22, que ya no nos gusta tanto, porque ahí conlleva un poquito de confrontación o malas interpretaciones también. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. El exhortar, ¿qué conlleva exhortar? ¿Le podéis dar sinónimos de exhortar? Llamada de atención, corregir, animar también. Exacto, alertar. Cuidado, que por ahí, ¿verdad? Estás yendo hacia el desfiladero. Es una exhortación, es un aviso también. Y eso se puede hacer con o sin amor. ¿Cómo prefieres que se haga? Gloria a Dios. ¿Cómo prefieres que se haga? Y ahora el otro problema, ¿cómo prefieres hacerlo tú? Porque a veces somos muy, muy, en inglés se dice touchy, la palabra, muy sensibles, ¿verdad? Cuando nos exhortan. ¡Ay! Me pisaron los callos. No me gustó. Pero nos sentimos en el derecho de exhortar con toda la ley y pegarle un palo por la cabeza cuando es hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Qué significa exhortar con amor? Pues mira, te estoy avisando, hay algo por ahí que no está funcionando, pero te doy un abrazo al decírtelo y número dos, te voy a acompañar en el camino también. Y a veces, si es posible, por amor, te voy a dar alguna patada que otra para que te apartes del mal camino. ¿Puedes decir amén? ¿Qué harías si ves a tu hijo yendo hacia un precipicio, corriendo hacia un precipicio? Probablemente te abalances sobre él para pararle, caerás encima de él y el niño protestará, pero ¿por qué haces eso? Bueno, por salvarte, hijo. Por salvarte, y eso es exhortar en amor también. Y a veces hay que hacer un poquito de daño por evitar un mal mayor en el futuro. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a exhortar a otros? Ahí estamos dispuestos todos, ¿no? La huya, esto. Ven que te voy a exhortar. Te voy a contar las 10 tablas de la ley según San Roy. ¿Verdad? Y cada uno tenemos nuestra 10. Pero, ¿y aceptar la exhortación? ¿Estás dispuesto a aceptar la exhortación? Yo tengo que ser honesto y tengo que dar gracias a Dios porque cada vez más me vienen hermanos a decir: hermano pastor, si ves algo en mí que te desagrada, algo en mí que estoy haciendo mal, dímelo con toda libertad, dímelo, despiértame, porque sé que es por mi bien. Yo digo, eso es un grado de madurez, y ahí el factor exhortación para mí es el pase de grado de creyente a discípulo. Si estás dispuesto a dar, porque a veces no estamos dispuestos a dar tampoco, me escurro el bulto y es más sencillo, me llevo bien con todo el mundo, no le represento un conflicto a nadie, soy el más guay. No, pero a veces en amor debes decir las cosas. Yo prefiero que me digas las cosas. Prefiero que vengas de frente. ¿Amén? Aunque sea un poquito más desagradable. Es desagradable en el momento, pero en reflexión después y delante del Señor, digo, lo agradezco. A lo mejor no te pongo una cara agradable cuando me vengas a exhortar. Discúlpame, tú tampoco me vas a poner una cara agradable y lo voy a entender. Pero si somos honestos delante del Señor, eso es para crecimiento mutuo. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Te puedo llamar a exhortarte? Amén. Luego está la otra parte de decir, bueno, si es el pastor, sí. Sí, el pastor sí lo acepto, pero ¿ese de ahí? Hombre, no. Si eso está peor que yo. Si ese tipo se llegó el otro día de su país y se cree ya que... Fíjate que el Señor me ha llevado a un punto que acepto exhortación hasta de los no creyentes, fíjate. Y el Señor ha usado a veces a no creyentes para exhortar. Y eso es crecimiento para uno. Y a veces los más pequeñitos, los más nuevos en el Señor vienen y te rascan ahí. Pues el hecho de que lleves 20, 30, 40 años en los caminos del Señor, a veces te lleva a pensar que llevas 20, 30, 40 años pasando por alto algo que no habías visto y que te lleva a bloquear el crecimiento. ¿No es cierto? ¿Nos dejamos exhortar? Amén. ¿Nos dejamos exhortar? Bueno, yo me dejo exhortar si es por un líder de la iglesia. Pero no me dejo exhortar por mis hijos. O si soy un hijo, no me dejo. El último me puede exhortar es mi padre. Mis padres no tienen autoridad ninguna. Tienen mucha más autoridad mis amigos. Y chequeo con ellos en el cole. Y a veces esto puede llevar a complicaciones, ¿no es cierto? He recibido tremendas tirones de oreja de mis hijos. Que en el momento no me gusta en absoluto. Y a veces me he perdido, a veces los castigo y todo. Te vas a tu cuarto y vas a estar ahí, te voy a quitar el móvil y te. Pero después, reflexionando delante del Señor, tengo que admitirlo. Pues tengo que cambiar cosas. Y he tenido que pedir perdón. Ahí lo está el Señor. ¿Estás dispuesto a ser exhortado? La palabra exhortar significa apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, es animar, alentar a una persona para que se mantenga en el camino escogido. Es corregir con amor, animando a que alcance su objetivo. ¿Amén? Y eso es lo que hace la diferencia entre simplemente un creyente calienta bancos o calienta sillas y un discípulo que está dispuesto a sacrificarse. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? Sea honesto delante del Señor. ¿Quiere ser discípulo? ¿Quiere ser discípulo? Hay cosas que están relegadas, están ahí solamente para los discípulos. Tiene muchas responsabilidades el discípulo, pero tiene tantísimas ventajas. Tiene tantísimas ventajas. Es quitarte un velo y decir, no estoy luchando, no estoy en la vida luchando con el fuego por aquí y por allá, sino por el poder del Espíritu Santo. Estoy creciendo, estoy avanzando. No me conformo con quedarme donde estoy, sino quiero ir más allá. Discípulos, levanta tu mano, discípulo, amigo de Cristo. No os he llamado ya más siervos, sino amigos, discípulos. Aleluya. Si hacéis lo que yo os he mandado, no, sigue con tu mano levantada. Es decir, yo discípulo, pero si llueve el domingo que viene no voy a la iglesia. Yo discípulo, pero ¿qué requiere? Requiere pasar por el examen de la exhortación y el examen del amor de Cristo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y es apacentarnos unos a otros. Es cuidarnos unos a otros, es advertirnos unos a otros, no cotillearnos unos a otros. ¿Puedes decir amén? Algunos con muy buena intención quieren cubrir las necesidades de otros, pero por una extraña circunstancia quieren saber más de la cuenta. No necesitas saber para orar. ¿Vale? Con que te digan, mira, tengo un problema. Amén. Con que te digan, hay un problema familiar. Con que te digan, ahí, llévalo a los pies de Cristo. Amén. Porque así recibe la gloria Cristo. Algunos queremos adjudicarnos medallas que le corresponden solamente al Señor. Amén. Solamente al Señor. Ponte en pie y di, yo quiero ser confirmado en la palabra. No sé cuántos habéis puesto en práctica con vuestras parejas de oración. ¿Alguno preguntará? Ah, pero hay parejas. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.